Séptimo encuentro de jóvenes de los 10 pueblos indígenas del Cauca. Séptimo encuentro de jóvenes por la reivindicación de los derechos a la vida y a la defensa territorial en memoria de Edwin Dagua Ipia. Evento a realizarse del 16 al 19 de mayo del 2019 en el resguardo indígena de Jambaló Cauca, territorio ancestral Chambuala Kiwe. Armonizando el corazón del fuego para el fortalecimiento del espíritu joven de los pueblos originarios. El encuentro tendrá varios espacios con diferentes dinámicas y metodologías, prácticas rituales, informe político organizativo, coordinación jóvenes CRIC, trabajo de diferentes temas en comisión, muestra artística y actos culturales, recorrido a sitios sagrados, integración deportiva, videoforos y trueque e intercambio de saberes ancestrales. Las y los esperamos para continuar fortaleciendo nuestra organización en defensa de la vida y el territorio.